desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, como todos los viernes nos vamos al contacto con Fernando Palumbo, pero en este caso nos alejamos un poco de la capital. Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días a ti, por supuesto al equipo del Imprescindible Centenario y sin lugar a dudas a toda nuestra gigantesca audiencia. Buen día, buen día. Ah, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Te quedan 21 minutos, te quedan. El relojero apareció, me encanta. Tenía que aparecer el tití. El relojero, bueno, tú me vas guiando en el tiempo, Hernán. Este momento, gracias al esfuerzo, hay que decirlo así, ¿no? El esfuerzo inconmensurable de Alejandro Graham Bell, nuestro productor, productor general, después está Blanca, por supuesto, ¿no? Pero antes está el técnico productor Alejandro Graham Bell de este entreacto, que el miércoles de noche, a pesar de la tormenta que tuvimos acá en Maldonado, una tormenta a las 21 horas con rayos, relámpagos, truenos y un diluvio universal, que por supuesto no se llevó a todos en el Arca de Noé, pudimos y estamos ahora en contacto desde la ciudad de Punta del Este, en Maldonado, para poder conversar con la audiencia de Centenario en Uruguay y a través de internet, como me preguntaba recién un cineasta, conversar, por supuesto, con todo el mundo. Yo, antes de hablar de lo que es esta 15ª edición del Festival Internacional Latinui Ópera Prima, voy a hablar un poco de Montevideo, de lo que se puede ver en Montevideo, si les parece. Bien, vamos arriba. Porque también hemos visto películas en Montevideo antes de partir en la canoa el día miércoles hacia esta famosa ciudad que es justamente Punta del Este. Y voy a decir que hay algunos puntos de interés para esta semana, fundamentalmente en materia de estrenos. Bueno, se mantiene increíblemente en Montevideo el Festival Monfic, el Festival de Cine de Movie Center, con varias funciones en dos salas, en Movie Center Montevideo Shopping, con películas realmente muy atractivas algunas, y con alguna retrospectiva de Tom Hanks, por ejemplo, hay que destacarlo, con un precio súper promocional. Y por otro lado, se estrena el film que de alguna manera inauguró esta muestra de cine en Montevideo, una muestra de cine, no es festival, no hay competencia como aquí, donde hemos podido ver una película argentina llamada Pu'an. Los que me escuchan, los 4 o 5 que me escuchan, recordarán que la anunciamos, puesto sí, que la vimos ya la semana anterior. Es un título muy atractivo, muy atrayente, tal vez de las mejores películas en la temporada en cuanto a cine latinoamericano, y a cine, diría yo, en general también. ¿Por qué no? Vamos a levantar la apuesta en una temporada cinematográfica 2023 que no tuvo elementos demasiado sobresalientes en materia de estrenos. Pu'an, para aquellos que no la vieron, y sobre todo en la audiencia de Centenario, que sabemos que tenemos muchos intelectuales, mucha gente de humanidades, tiene que ver con un tema que es original. Es la historia de un profesor, catedrático de filosofía, y las aventuras y desventuras de este Quijote intentando enseñar filosofía en la Argentina. Parecería que la Argentina, algo así como la actual, o por qué no pensar una Argentina, digamos, atemporal, un Buenos Aires fuera de tiempo, donde siempre se están suscitando básicamente los mismos problemas para estos hermanos de la otra ribera del estuario del Plata. Es entonces que se arma un film que uno diría, ¿qué vas a poder contar en torno a un profesor de filosofía, que debe ser una vida, digamos, en los libros, un tanto aburrida, con no demasiada acción? Bueno, pero no, los directores se las ingenian con mucha, pero mucha habilidad para hacernos ver las complicaciones que tiene justamente la muerte de un legendario catedrático, un grado 5, que había marcado una línea filosófica, que por ahí estaba un tanto chapada a la antigua, y viene el viejo tema de quién va a sucederlo en la cátedra. Y bueno, las desventuras, las competencias internas y la aparición de un filósofo argentino radicado en esa siempre tan codiciada y querida Europa, protagonizado por el maestro Leonardo Sbaraglia, que vienen para competir una vez más por el primer puesto en la cátedra y de alguna manera modernizar la manera de enseñar la filosofía y también los contenidos filosóficos de esa cátedra tan importante. Ahí se arma una película sumamente entretenida, con estupendos actores, parejamente todos, diría yo, no solamente Baraglia, están todos muy, pero muy bien. El film se va expandiendo con enorme imaginación, aparecen los problemas de siempre, ¿verdad? El bajo presupuesto para la locación, los salarios que se pagan en forma atrasada, los estudiantes que se inclinan por lo snob más que por la filosofía antigua. De paso, uno va a poder, diría yo, que aprender algunas cosas o recordar algunas cosas de filosofía que estudió en el bachillerato o en el preparatorio. Y lo digo esto en un momento en el cual justamente esta materia está siendo objeto de discusión, ¿verdad? Si es importante o no en nuestro país seguir enseñando filosofía en las aulas. Yo entiendo que, por supuesto, que es muy importante, lo digo como psicólogo además, que es muy útil la enseñanza de temas filosóficos. Se llama esta película, que es una gran tragicomedia, tiene un par de secuencias que tal vez estén un tanto descolocadas con el eje central del film, digamos que se van de la tónica que la película venía planteando, una secuencia donde el actor central que aspira a ser el heredero de la cátedra de su profesor y amigo, se tiene que disfrazar de filósofo para entretener a un grupo de señoras de la alta aristocracia porteña que están todas completamente aburridas y que nada van a entender de filosofía, según creía eventualmente la dueña de casa. Esa secuencia realmente no tiene mucho interés. Y el final es muy discutible, ¿verdad? Es un final donde hay una cierta derrota. El sujeto tiene que emigrar a dar una charla o a dar unas clases que no quería dar en otro país sudamericano. Y bueno, termina cantando tangos al mejor estilo rioplatense. Creo que ahí el director se perdió una linda opción de que el profesor de filosofía en Bolivia diera una pequeña charla de temas filosóficos actuales, como tal vez lo hizo el gran maestro Charles Chaplin, el gran dictador que decidió terminar su película hablando con una propuesta filosófica existencial sobre la humanidad, sobre nosotros los humanos, que estaría muy lindo de volver a ver y rever varias veces para entender nuestra condición. Esto no es así en la película Puan. Puan es la calle donde está este Instituto de Humanidades, de Filosofía, de ahí el nombre de la película. Esto no ocurre, canta un tango, porque al hombre le gustaba mucho el tango, obviamente, por ser bonaerense. Y bueno, y ahí se va terminando un film que mereció por toda su inteligencia, por su desarrollo, por meterse con un tema no demasiado visto, mereció tal vez un final de otra potencia. No lo tiene, de todas maneras la película es altamente recomendable. Si les parece, vamos a un poco de música y ahora sí, desde la península les contamos qué está pasando en materia de cine. Me llevaron a la selva en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Gracias, Marcelo. En el mapa no se ve tampoco demasiado Punta del Este, aunque están llegando muchos turistas brasileños, por ejemplo, que les encanta este lugar, supongo yo que por la tranquilidad, por la paz, también algún que otro argentino, y hay una cierta movida los fines de semana, cuando se están empezando a preparar los comercios para intentar tener una temporada turística. Están arreglando muchos restaurantes, bares, barcitos, en fin, hay todo un comienzo de trabajo para restaurar por unos días y tener una temporada lo mejor posible, aunque los operadores turísticos la siguen viendo muy difícil. Pero aquellos que este fin de semana vengan por Maldonado, por la bahía de Maldonado, van a poder encontrar nada más y nada menos que en la calle 30, llamado Las Focas, aunque no veo focas, por cierto, y la avenida, famosa avenida Gorlero, que tiene unos cuantos pozos para ser la avenida central de este balneario, hasta el próximo domingo, inclusive, un festival de óperas prima, de origen fundamentalmente y esencialmente latino-uruguayo-brasilero. Hay una enorme cantidad de películas que ya comienzan a partir de las 4 de la tarde hasta tarde en la noche, con entrada completamente gratuita. Además de los films que no están en competencia, se van, están realizando tres competencias, una en largos de ficción, otra que es la más importante, otra competencia en documentales y una en cortometrajes, un género que obviamente Latinoamérica le da mucha importancia. He visto cortos muy interesantes, destaco uno, Quebranto, realmente muy, pero muy bueno, con enorme capacidad de resumen, bien conciso, y es bien lo que se llama un corto, entre otros que se han estado exhibiendo. En materia de la competencia oficial de largos, bueno, es un variopinto muy, pero muy heterogéneo, por suerte, en parte, ¿verdad? Y el festival se inauguró el miércoles pasado, en medio de la lluvia, con una película argentino-mexicana. Hay que decir que el cine argentino sigue teniendo una enorme potencia, aunque aquí también hay que destacar al cine chileno y, por qué no, al cine colombiano, que lentamente va creciendo en el mundo latinoamericano, o por lo menos sudamericano. El festival comenzó con un film llamado Aliades, una película argentino-mexicana del 2023, nuevita, obviamente son óperas primas, nadie las ha visto todavía, que tiene que ver con el mundo famoso y tan cuestionado del lenguaje inclusivo, de las nuevas generaciones de jóvenes que, bueno, que discuten el machismo, el feminismo, que viven, uno no sabe muy bien de qué, que no tienen una ideología o postura política determinada, están interesados en vivir el presente, donde la sexualidad se vive en forma, digamos, completamente parcial, el amor no entra, una película que tiene además escenas muy, pero muy arriesgadas, que fácilmente podrían caer en la pornografía, cosa que, por suerte, no ocurre en ningún momento, pero sí momentos eróticos filmados muy, pero muy bien, con un elenco juvenil que sabe responder en forma excelente a estas propuestas. Es un film nuevo, guionado y dirigido por Alexander Katsovich, Katsovich, que hoy por hoy reside en México, es de origen argentino, y bueno, la película realmente nos cuestiona este mundo de adolescentes o jóvenes adultos, ya más bien nómades, que viven al día en este mundo actual, siendo, bueno, tal vez en un futuro categorizado por sociólogos y politólogos de alguna manera. Otro de los títulos que interesó es Una manera de vivir, una película chilena que también tiene que ver con la juventud, en este caso una historia de artistas jóvenes, artistas callejeros, que también tienen el interés, las ganas de subir a las tablas mayores, ¿verdad? No sé si en busca de un Florencio, pero por lo menos hacer teatro, digamos, de verdad y no en las aceras, y arman un film llamado Una manera de vivir, reciente, chileno, del 2023, bien dirigido, una película concisa, 80 minutos, por suerte no están con las 3-4 horas que estamos un poco habituados en los últimos tiempos, dirigido por una mujer, tal vez sí, tal vez no, su primer trabajo, Gabriela Paz. Gabriela Paz hace absolutamente todo en esta película, un film hecho con enorme, enorme esfuerzo de producción por esta mujer, se nota, y con, digamos, muchos y variados logros, sobre todo porque esta temática, ¿verdad?, el de los artistas callejeros, malabaristas, que además tienen intereses de orden filosófico y están en búsqueda del teatro como una forma de redimirse y también, ¿por qué no?, de contribuir a un cambio de la sociedad. Bueno, todo esto está planteado muy bien por esta joven directora de apenas 28 años. No es una película mainstream, ¿verdad? Nada que ver con eso, es una película muy diferente, por eso algún público puede no interesarle, a otros sí. Es una temática no demasiado vista, no estamos acostumbrados a estas historias, ¿verdad? Como tampoco a la historia de Puan, por ejemplo, menos tampoco a la de Aliades, pero revisten, a mi interés, a mi entender, bastante, bastante originalidad. También hay películas al estilo, lo que uno puede ver, digamos, de cine industrial, como El Club de Pesca, una película hecha en base a fórmulas dramáticas ya conocidas, que mucho nos hizo acordar a alguna película argentina de 1990, Nueve Reinas, no sé si alguno de ustedes la recuerda, sí. Con Ricardo Darín y Gastón Pols. El Club de Pesca tiene que ver con esta historia de bribones que se van engañando unos a otros en medio de oscuros intereses comerciales, donde no puede fallar también la intromisión del narcotráfico para levantar la industria de la construcción situada en la Argentina actual, una Argentina, digamos, con muchos problemas que la película de alguna manera deja vislumbrar. No sé cómo estoy en materia de tiempo, porque estoy un tanto alejado del reloj aquí en el hotel. Dale, Hernán. Cinco minutos, quedan cinco. La señal indicará. Ahí va, vos estás para trabajar y la señal indicará. Tenés el trabajo ya puesto ahí. Hay además una película uruguaya que está acá como debutando, llamado Alguien me vigila, que no sos tú, Hernán, es otra. Un film uruguayo del año pasado, muy reciente. Esta película dura 151 minutos. Es un policial con actores de mucha relevancia, Jimena Ramos, por ejemplo. Una historia que tiene todos los ingredientes del género. Hay un psiquiatra, hay un tema de fobias, hay temas de secuestro, un enorme esfuerzo de producción por parte de su director y guionista Miguel Torena, que con 4 pesos de propina básicamente está filmando en nuestro país, haciendo un cine de género y con talento, con mucho talento para justamente realizar un cine de género. Hay, como te estarán viendo, una cantidad enorme de films. Hay 10 en competencia oficial de ficción, otros tantos en la parte de documentales, a los cuales se da la misma importancia que al cine de ficción, que es otro logro del festival. Y recalco una película muy interesante, cae de improviso en esta ópera, festival de ópera prima, que es Sara, La Fuerza del Mar, un film colombiano del 2023. Tiene que ver con el tema de una jueza que se da cuenta que impartiendo la ley en Colombia no está haciendo verdadera justicia, y entonces se cuestiona qué es la justicia, qué es el poder judicial y para quién están hechos los códigos. Comienza a vivir un romance sobre las playas del Pacífico y su vida empieza a cambiar a nivel como persona, a nivel de los roles, en fin, en todo lo que tiene que ver con su existencia. Un film totalmente diferente, tiene un formato por ahí un tanto de teleteatro o de tragedia melodramática, pero la película es muy consistente, está muy bien filmada. Finalmente, yo tengo que agradecer a las autoridades del festival por la invitación a estar participando de este evento. Hay que decir que es tal vez la única radio de todo Montevideo que está aquí en esta mañana culturosa de viernes, cubriendo este evento que está absolutamente lleno. Y una de las cosas que más cansancio me ha traído en estos días es volver a ver cine en salas llenas. Es algo que en Montevideo yo había perdido la costumbre. En general uno va al cine, se va y hay 4 o 5 personas en los días hábiles. Acá uno tiene la chance de conversar y opinar con muchísimas personas que entran a ver los films y de alguna manera seguir aprendiendo de cómo la gente percibe las películas, que no siempre es la forma en que uno que está trabajando en esta área las percibe. Y ver gustos, ver inquietudes, ver tendencias eventuales de este público, ¿no? Eso es uno de los elementos más interesantes, y nosotros como jurados, junto a la estupenda artista de Maldonado, Fabio Lagatti, el excelente actor que es Carlos Hugo, entre otras tantas cosas, además de actor, ¿no?, pero fundamentalmente un actor de cine, teatro y televisión magnífico, Carlos Hugo, que lo podemos ver hoy en la película, en la segunda parte de Barrio Reus, o Reus, tiene un pequeño papel, pero en su entrada ya la película automáticamente agarra fuerza, al igual que cuando actúa el recientemente fallecido, lamentablemente, Walter Echandi. Carlos Hugo también está con nosotros en la parte de jurado, y es un gusto y un honor compartir jurado con estas personas, sobre todo con el amigo Carlos Hugo, que uno está aprendiendo permanentemente de cine, porque ha trabajado con las grandes figuras del cine español, desde Carlos Saura, Luis Buñuel, etcétera, etcétera. Ha conocido a esas personas que uno ve en la pantalla y por momentos los cree semidioses, como por ejemplo a Catherine Deneuve, y después cuando los conoce no son tan semidiosas como uno pretendía. No sé si tenemos preguntas de la audiencia o de ustedes ahí en Estudios Centrales. No, donde no, Fernando, no hay preguntas. Permanentemente. Estamos bien, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces nos podemos despedir en este hermoso día de primavera, esperando la tormenta que llegará con seguridad en la noche, aunque estaremos metidos todos, obviamente, viendo películas, porque mucho más para hacer no hay, te diré, en la península dorada del Uruguay. Abrazo, Fernando, nos reencontramos el viernes que viene. Nos reencontramos el viernes desde nuestra tan querida Montevideo. Hasta luego. Las ventajas hemisféricas, entrando por Sudamérica, me puse el mundo.